Estos son los originales. Hoy con cosas muy interesantes. ¿Cómo les va, María Juliana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Muy, muy, muy bien. ¿Tú? Bien, normal. Así muy, muy, muy, muy bien. No. Yo estoy. Sí, muy, muy, muy, muy, muy bien. Bueno, finalmente estás muy, muy, muy, muy bien porque estabas muy, muy, muy, muy mal. Pero eso fue hace un año. Finalmente cambiaste la página al muy, muy, muy, muy bien. ¿Ya era hora? Bueno, ¿te sonríe el amor? Sí. No, claro. No, no, la verdad no, pero... Emilio, pero ¿cómo bien. Estás? Muy bien, la verdad. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? No, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Bien o no? ¿Cómo bien, estás tú? ¿Cómo le ha ido? ¿Y Mónica? Bien, muy bien, ¿está Jaime? ¿Chévere? Muy chévere. ¿Muy chévere o bien? No, muy chévere. El clima en Bogotá, como lo ves, está bien. Y el clima a mí me influye mucho. ¿Sabes que es que yo no estoy viendo? Tengo cataratas. Ah, no, sí, a veces no están bien, no es verdad. No tanta vaina. Nicolás, el tema del día, por favor. ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en un avión? Tantas, que no va a contar ninguna. Ah, mire pues. Tantas anécdotas, que soy anecdótico. María Juliana, ¿anécdotas en un avión o prefieres que los oyentes hablen? Pues me pasó algo cuando era muy chiquita, que fue muy curioso. Iba en un viaje con mi familia para Estados Unidos, yo tenía como 11 años, y en el avión había una doble mía. ¿Ah, sí? Exacta. No, era impresionante. Wow. Yo tenía gafas en esa época, entonces también de gafitas, el pelito igual. Dos personas igualitica. Que alejaban la belleza. Era muy del chistoso. Aeroplano. Ah. Imagínate. En esa época la belleza no era una cualidad muy fuerte en mi realidad. Eso es lo que tú no. crees. Pues no. Pero fue muy chistoso porque mi hermano fue el que se dio cuenta, uno de mis hermanos mayores, nos pararon, nos tomaron foto. No, fue súper chistoso. ¿En serio? No sé dónde estará esa foto, pero era igualita. Bueno. Nico, ¿qué más? ¿Qué tengo ha habido? Hoy una sección para que usted explique porque no entendí muy bien. ¿Qué? No. Eso tiene que ser en un momento de prime time. Ok. Más conocido como prime time. Sí. Por cortesía de Netflix. Ah, qué bueno, hombre. Tengo arepasos muy buenos. Hoy los voy a hacer sencillos. Uh-huh. Para guardar material bélico para otro día. Pero sí. No voy a definir qué día se va a hacer esto. Bueno, ¿qué más, Emilio? ¿Qué ha pasado? Bien. Hoy con un homenaje musical muy importante, porque cumpleaños Burt Bacharach. De hecho, todo el sabor de la noche va a ser dedicado a él hoy. Entonces, hoy, la verdad, por mi lado ha estado bastante musical la cosa. Sí, hemos, de común acuerdo, abortado todos los otros. ¿Ah, sí? Sí. Homenajes musicales, sí. Todos. Hoy pudo haber nacido el creador de la canción, ¿cómo se llama la que a usted le gusta? ¿De Black Sabbath? ¿Cuál? The Wizard. El que escribió eso hoy pudo haber nacido y pasa sin pena ni gloria. Sí, esto no le importa, pues. Hoy de hecho nació, por ejemplo, Steve Winwood y pasó sin pena ni gloria. Monstruo Steve Winwood. Pero pasó. Por eso se fue. Óigame. Dígame. Me invitaron a ver un partido hoy. Sí. No diga que es lo más grande que se ha visto en la historia, porque no. ¿Qué? Lo digo como una cosa que me pareció muy harta. A ver, ¿qué? Y me invitaron a ver un partido que, pues, llegué en el segundo tiempo. Sí. O sea, me pareció tan aburrido. Y con un resultado muy harto. Y, pues, es que a mí me interesa tampoco eso. Tottenham Arsenal. Sí, claro. El clásico de Londres, por excelencia. O sea, ese es pero realmente partido muy importante en Londres. Aburrido. No, me pareció. Supremamente harto. No. Es que a mí, no sé, es que a mí Kane y el coreanito. Son, que va muy bien. No, todo es una jartera. y muy mal Arsenal hoy. O sea, pero no dieron ni una. Le echaron un jugador a los 20 y pico minutos. Más que merecido. Sí, era doble amarilla y bueno, termina. Y eso afectó muchísimo al equipo de Arteta, que perdió 3-0 el clásico. Me pareció muy pinta Arteta. ¿Quieres conmigo meterte? Bueno, el tranquilo. Que se meta contigo en la ¿sabe que jugaba que muy bien Arteta? Era un volante 8. No, yo sé. Me explicaron. Jugaba en el Everton. Muy buen jugador. En la Real Sociedad. Vi el partido con un fanático del Arsenal. Sí. Qué pesadilla. Y que odia al Real Madrid. Entonces me dijo, ¿quieres ver al Real Madrid? Pues si se puede, sí, pero como ya sí. Se acabó esto en polvo. Iban en el minuto 55, creo. Sí. Y ese paseo, las que iban a medio. Creo que estaban todos vendados en los ojos los del Real, sí. No, pero es que lo que pasa es que el Real es el primero en la tabla y Levante es el último. Entonces. No, pero eso no justifica. El primer tiempo quedó 4-0. Sí, por eso yo veía eso y yo decía, qué vaina, hombre. El tipo me dijo, es que ese Vinicius no sirve para nada desde hace un año. Le dije, yo creo que tú odias mucho ese equipo, sí. Es que no puedo ni verlo. Y ese Benzema es un pendejo, se está jugando desde hace 2 meses. Le dije, yo creo que tú tienes un odio muy fuerte por el Real Madrid. Sí, más bien, ¿no? Yo más creo bien, lo mismo. ¿No? Sí, no es objetivo. Le dije, oye, y entonces Rodrigo botó un gol ahí y me dijo, esa es una pelota. Le dije, pero ¿cómo si le metió 2 al Manchester? Claro. ¿Qué pasa? Sí, exacto. ¿Sabes qué? Es que yo detesto ese equipo. A mí sabe que entonces, cuando la... Yo te voy a pedir un gran favor. Sí. Y le dije al señor, el señor es nacido en Inglaterra, español. Sí. De verdad quita ese partido porque es que te estás enfermando y pues a mí no me pasa nada. Y estaba luchando porque el Levante me tira un gol, pero ¿eso para qué sirve? De nada. Chao. No. Te vi pescado. Cuando, chao. Cuando toca gente así, yo les digo, ¿sabes qué? Yo prefiero no hablar y ver el partido callado con la gente. Y ya, y ahí se acaba todo. Pero no es mejor, ¿sabe qué? Yo voy verlo a, solo, por eso cuando lo invitan exacto, a uno a ver no partidos... Un televisor en un cuarto. Exacto, a mí cuando me invitan a ver partidos no me interesa en lo más mínimo ver el fútbol con nadie, pero con nadie. ¿En serio? Pero me parece encanta. El plan más harto que o existe. O sea, tú no, ah, no, pero, no, comentas. No te gusta como dialogar existe, de lo que está pasando. No me gusta que me armen charla, es como si me armaran charla en el cine. Yo le aseguro... O en un concierto. Que yo soy no me armen charla, quiero estar pendiente de esto. Compañero de fútbol porque yo no abro mi boca. Es que así debe ser. Y no me emociono, o sea, que meten un gol y quieto. Exacto. Ahora, me imagino la gritería cuando Luis Díaz meta un gol del Liverpool. Yo ahí, por ejemplo, digo, tiene razón de estar solo este man porque no aguanto esos gritos. A mí ese plano me parece muy aburrido. El de ver fútbol con también. Gente es dificilísimo. Cine con gente, hermano. Exacto, es la misma vaina. No, pues, no vayamos al cine todos, por favor. Yo amo charlar cosas importantes. ¿En serio? Lo apliqué sí. No. Al, tú a mí no me charlaste la vez que fuimos a cine. ¿Charlamos un poquito? Pero yo te decía cosas de 3 segundos. Ah, mira, ah, no, pues no charla canción. De tertulia, pero pues uno Nico, sí. Yo le doy una cosa que la apliqué para todo en mi vida. ¿Qué? Y es... De cada 100 partidos de fútbol que uno ve, uno es bueno. Sí. De cada 100 corridas de toros, una es buena. Sí. Y de cada 100 películas, una es buena. Estamos de acuerdo. Y de cada 100 libros es uno bueno, hermano. Funciona entonces, igual, de exacto. Funciona igual. Entonces, el que se atreve como yo a ver cine como yo, pues ve 1 millón de cosas pésimas. En cambio, con los conciertos generalmente no es así, porque generalmente los que van a los conciertos son los fans del artista. Entonces como por que no se llevan tanta sorpresa en ese sentido. También le doy a Nicolás eso porque me recomendó. No, eso sí, no pésimo. Pésimo consejo de Nicolás Jaime. No, es buen es consejo. El peor consejo posible. Usted pues, no sabe el daño que acaba de causar. Todos los de cierta época para atrás, ¿no? Porque los nuevos no los has visto. Bueno, contigo, no te gustan. No, me da pena contigo, pero te voy a hacer una corrección muy respetuosa. Claro. Yo te llevo algunos años. Y yo me dediqué a ver conciertos desde que tenía 25 años. Ok. Y es que yo creo que ya vi todo. Ahora, si me todo. Dices que hay que ver a Gorillaz, pues yo te agradezco, pero yo... No. Eso, exacto, me refería a ese tipo de conciertos no, contemporáneos. No, es que para mí eso ya no es música. Y de entonces, hecho, si no estoy... Le de hecho a Nicolás sí. Que me recibiera en su casa okay. Y que me recibiera con un espadrapo y que me siente... Y que me amarre los brazos por detrás, pero bueno. Prefiero ese plan uh-huh. Y que no me dé comer y me humille y todo y que grite lo que quiera a ver un concierto de Arctic Monkeys. O sea, yo Arctic Monkeys fácilmente me puedo pegar un tiro con un banano. Uh-huh. ¿Cómo explicarlo? Te entiendo. Nico, ¿qué le pasa a usted en eso? No, lo que le digo, yo prefiero hacer todas esas actividades en soledad. A mí no me interesa que me armen charla, que me digan que es que el número 5 juega bien. No, es que mire el partido. Ahí usted va a tener la verdad. No va a tener la verdad hablando conmigo, no. Mire el partido y ahí usted va a tener toda la verdad. Si usted le parece que el 4 es malo, bueno, piénselo para usted. Es una reflexión que usted va a dejar y que va a hacer. Si usted le parece que el 9 es bueno, si usted le parece que el Levante es un... Mire, guárdese sus pensamientos. No me interesan. Yo quiero ver el partido. No, yo el Levante lo vi como depresivo, pero... Es el último de la tabla. Déjelos. Trataron y no la lograron. La Casa Blanca oficialmente anuncia hoy solamente un dato así como curioso, que en Estados Unidos se han muerto 1 millón de personas por COVID. Sí, qué bárbaro, ¿no? No sé si es bárbaro o no, pero es una realidad. Sí, claro. Como la realidad del partido de hoy. Y yo esa tara y esa talla tan brava del Arsenal de ese ahora. Y de pronto aparece un señor Davinson Sánchez en el Tottenham. Sí. Ah, bueno, pero hay un colombiano. Pero esos dos que van ganando, ¿no, amigo? Sí, míralo. ¿Cuál es? Me dijo, el más moreno del campo. Le dije, bueno. Y empecé a mirar los de rojo. Y yo le decía, es que yo no veo a ningún moreno, bro. Ah, usted me dijo, no, es que son los de blanco. Claro, los blancos, ¿no? Hombre. Claro, me confundí de color, pero es que son equipos que no tienen ninguna... Mejor dicho, Nico, le juro que un partido de Alianza Petrolera y Jaguares tendría más valor para mí hoy. No, punto. Cálmese. Pero es bueno también, ojo. Es muy bueno. No, Nico, ahí usted hace un poco de show barato. No. Usted sabe que es un fútbol de barrio muy difícil. Pero eso es lindo también. Eso tiene un encanto especial. Sí, encanto que pues tendrá la música que a veces oímos, Emilio, y yo a usted le parece una porquería. Exactamente. Por eso. Bueno, yo creería, recordando el tema del día, Nicolás. ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en un avión? Cuento la mía. A ver. Tengo 100 anécdotas. 100. La primera es que nosotros, don Julio Sánchez y su familia, vivíamos al frente de el capitán, que junto al capitán Fajardo, dos capitanes de Avianca, trajeron al Papa Pablo VI. En un avión 707 de Avianca. Y fue un viaje muy especial en 1968. Y de ahí comenzó la fama del capitán Nieto, que no conocíamos. Y mi viejo compró una casa en la carrera 1695-78. Hoy hay un edificio muy feo, pero una casa. Y al frente vivió el capitán Jaime Nieto Obando. Y ahí se conocieron y se hicieron amigos. Después de un tiempo, el capitán Nieto, nos fuimos con mi padre y con mi mamá y con Julio, no estaba, estaban Alberto y Gerardo, y nos fuimos a Argentina, nos fuimos a Chile, nos fuimos a Brasil, pero en el paso de Chile a Argentina, el capitán Nieto era el piloto del avión. Sí. Entonces, mi papá le dijo al capitán, óigame, aquí está Alberto y Jaime, creo. Y el capitán Nieto dijo que vengan a ver la salida del avión en cabina. Y eso a los... ¿Cuántos años? No sé, 14, 15 años era un acontecimiento. Claro, ¿no? Descrestante. Y llegamos con esos ojos desorbitados, brillantes, de ver al capitán Nieto explicando cómo subía el avión y todo. Era un poco rudimentario todo. Había ingeniero de vuelo. Sí, claro, en esa época había ingeniero de vuelo. En ese caso era Abraham Palacios, que murió en el accidente de Avianca en Barajas, donde falleció Marta Traba. Y se mató todo el mundo. Sí. Y era también muy amigo de la casa. Y arrancamos, y la belleza que había que ver en la cabina era el paso de los Andes, entre Chile y Buenos Aires, entre Santiago y Buenos Aires es el paso de los Andes. Inclusive no sé por qué mi memoria falla por mi infantil edad, si se pasaba cerca la Aconcagua, pero eso era un acontecimiento. Y en la mitad del paso de los Andes empieza a sonar una alarma en la cabina. ¡Pu, pu, pu! No. ¡Suba, suba, suba! Y empiezan nuestros cuerpos a temblar. Y pum, pum, y era una alarma que sonaba durísimo. Y el capitán Nieto dijo: lleven a los niños a su puesto. No, se pudrió todo. Óigame, y empieza este sufrimiento. Y es porque el capitán Nieto devuelve el avión otra vez a Santiago. O sea, regresaron. Es fuerte eso. Claro, pues, ¿cómo devuelve usted con una alarma que dice? Sí. Te vas a explotar en el aire. Y después el capitán Nieto, en una rasca, porque ahí no nos explicaron nada, nos contó que es que las turbinas de los aviones tienen unas alarmas y esas alarmas, si fallan, empiezan a pitar porque si se incendia un motor no se sabe si está incendiado. Entonces puede que nunca pase nada, pero sin esa alarma, pues todo el grupo que iba se puede matar. Entonces se devolvió. Pero fue una experiencia muy hard. Esa es una de 500, pero empiezo bien. Empiezas capitán muy bien. Falleció caleño, 96 años, y de él viene esta frase. Capitán, capitán de navío. No, ese era, sí, pero en cada... No, no, es que un marino, un capitán, deja un amor en cada puerto. Eso es todo. No. Falleció hace muy poco, como 96 años. Antiguo él. Buenísima persona y era gourmet, era chef. Ah, no diga. Yo aprendí mucho con el capitán Jaime Nieto y me quería mucho, pero pues al final yo no sé si sabía quién era yo, brother. Pero es normal, ¿no? Pues eso pasa. Tú sabes que uno con la edad desarrolla una dificultad de reconocer, ¿no? Pues pregúntele a Glenn Campbell. No, pero es que ese tenía un problema muy grande y es que no reconocía entre una ficha de ajedrez y la mamá. Es más difícil. Pero bueno, en eso. Bueno. Me puse un caso extremo. Vamos ahora sí, si les parece, porque tenemos un manojo muy bueno de música hoy. Vamos a avanzar un poco en música hoy. Con una canción, Emilio, por favor. Listo. Vamos a comenzar hoy con un clásico de los 80, uno de los primeros éxitos de Pet Shop Boys, del 84, West End Girls. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pienso en muchas mujeres, en muchas. Y pienso mucho en la polémica del aborto. Y es que el que piensa mucho pierde, ¿saben? Uh-huh. Por eso pienso. Hoy quiero perder. ¿Pero en qué modo? En silencio. Como Nicolás en los partidos. Exacto, como debe ser. El borrador de la ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos en España, que sustituirá a la del aborto del 2010, prevé establecer un permiso preparto remunerado a partir de la semana 36 de embarazo, es decir, cerca del último mes de gestación, más 4 meses. El documento del Ministerio de Igualdad, al que ha tenido acceso el periódico El País de Madrid, no ha sido, pues, consensuante aún dentro del Ejecutivo, por lo que está sujeto a cambios, pero está previsto que vaya el próximo martes al Consejo de Ministros. La ley modifica la normativa del aborto, ojo con lo que les voy a contar. A ver. Para que las jóvenes a partir de 16 años puedan decidir, sin permiso de sus padres, que puedan practicarse un aborto. Sin permiso de sus padres, es decir, tienen la autonomía, sí, y la potestad para ellas tomar la decisión, digamos. Aborto. Más allá de reñir, digamos, con la mayoría de edad y esa clase de cosas. Exacto. Polémico, muy, sí, polémico. Bastante. Pero además incluye preceptos de salud menstrual. Uh-huh. Las reglas dolorosas y las interrupciones voluntarias del embarazo dan derecho a bajas laborales entre 3 y 5 días. Qué pena, pero es que con el cólico, Jaime, no puedo ir. 5 días de permiso. Sí. Opinen. Deli. como corresponde. No, pero sin, pero fuera, no, pero fuera de charla. Realmente es incapacitante. No, pero fuera eso, de charla, ¿no? Yo tenía, exacto, por ejemplo, una compañera en el colegio. A mí tampoco. Pero yo sí tenía una compañera en el colegio. Ya no sé de grande cómo será. Pero le daban el periodo, pues el dolor del periodo, los cólicos del tan fuertes. La regla es más bonito, elegante. La regla. Que si la cogía en el colegio ya se ponía a llorar, no podía, no tenían se podía que ni siquiera levantar, tenían, ¿no?, que ir por ello. O sea, es realmente algo incapacitante. Oye, pero tú alguna mujeres, vez no me pediste permiso porque no puedas pararte por ello. Sí, pero no es normal, no es algo que me pase cada mes. Ah, o sea que tenías un problema de a veces pasa, uno unos meses está, pasa, le da duro y otros veces no, pero no es algo usual en mí. Pero en cambio hay personas hay que, gente sí, que sí, o sea, cada 28 días se tienen, no me que es terrible. Y hay mujeres que le salen quistes en los ovarios. No, es que ese es un tema, quistes, es un tema bien complejo. Son terribles, claro. Pasado, es un tema muy complejo. En estos días me enteré de la historia de una chica que tenía, le duraba el periodo 15 días. Muy no. Qué desastre. No, pero eso es. Pero qué desastre. Yo le, no, es una historia que se las voy a contar si ahorita si me dejan. De himen imperforado, es tenaz. Si nos dejan. Nos vamos. Y la mamá, por temas religiosos, no la dejó operarse cuando era chiquita. Porque le dijeron que era una señal y que eso quería decir que era la elegida de Dios, porque tenía el himen imperforado, o sea, no podía tener relaciones sexuales. ¿Me estás hablando en serio? Te lo juro, ahorita te la cuento si quieres. Es tenaz. La no, costeña. Ok. Es una influencer y contó la historia en estos días en sus redes sociales. Tenaz. Qué vaina con las influencers. Bueno. Pasando el charco. Nico, por favor. Bueno, pasando el charco y nos vamos hasta Corea del Norte. Ay. Ya, ¿cuándo empezó la pandemia? 2 años y 2 meses. En diciembre, bueno, del no, 2019, aquí, el confinamiento. Exacto, en China. Para diciembre de 2019. 5 o 6 meses. Diciembre. Eso es bastante tiempo. Mucho. Mucho tiempo. Sí, de hecho, hay países que han bajado ya sus tasas de mortalidad, que han tenido mayor posibilidad de vacunación y demás, pues hoy Corea del Norte reconoció su primer brote de COVID. La primera vez que hacen oficial que la enfermedad llegó a ese territorio, que ustedes saben es un territorio vedado, con muchas limitantes, con una restricción informativa gigantesca. Con décadas de dictadura encima. Claro, no hicieron, digamos, como un conteo real, o sea, no se sabe cuántas personas sufren o están sufriendo de este brote de COVID, pero ya hubo una oficialidad en el 2020, a mediados, existió el rumor de que habría una posibilidad de contagio alto en Corea del Norte. Sin embargo, desde los altos estamentos de este país dijeron no, aquí no ha pasado nada, todo está normal, todo está perfecto. Pues hoy ya Corea del Norte confirma que por primera vez durante estos 2 años y 5 meses, como bien lo decía María Juliana, les llegó el COVID. Y bueno, y decretaron confinamiento. Sí. No, tengo entendido que a la persona del COVID mañana le montan una hoguera. Ah, no, pero son capaces. No tendría nada de raro. Para eliminar cualquier larva producto de ese virus. Y la van a prender en la Plaza Central de Corea. Es muy parecida a la Plaza Roja de Moscú, pero es coreana. Pues mira que hay un profesor. Todo esto me lo acabo de inventar, sí, pero sigamos. Hay un profesor que se llama Leiferi Gisley de la Universidad EWA de Seúl que dijo que, bueno, primero en el comunicado no quedó claro como cuántos casos de COVID tiene Corea, sí, del Norte. Sí, no han hecho como un conteo que es natural, ¿no? No, y dejó claridad que para que Pyongyang admita públicamente casos de Omicron, la situación de salud pública debe ser grave. O sea, lo que insinuó es que así hayan apenas alertado acerca de un caso o varios casos de Omicron, esto no quiere decir que nunca haya habido. Claro, que es lo que nadie defiende lo un poco el régimen, sí, ¿no? Claro, como nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Muy difícil. Pero el hecho de que ya lo admitan públicamente, o sea, no es porque hay 10 personas contagiadas. Yo creo que hay una sola. No. O había. Yo creo en ese señor. O había una sola. En Kim Jong-un. No, mañana hay un acto público para inmolar en fuego a este señor. Creo que es una niña de 9 años. ¡No, no, hombre! Ay, ¡qué horrible! Bueno, Emilio. Sí. Vamos con música. Tenía sueños de algo, pero no salió. Es que hay cosas que no salen. Vamos con música, hombre. Y después de tu canción nos metemos con el recuerdo del tema del día, Nicolás. ¿Qué es? ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en un avión? ¿Canto o está bien? Cante. ¿Pa' qué? Emilio, vamos. Oye, pero ya que hablas de sueños, que tienes, que me irías de soñar con una amapola. Esta es una canción maravillosa, antigua, que ha tenido mil versiones, pero esta la hizo una gran cantante argentina, Gabriela Anders, en el 2008, en su disco Bossa Belleza. Aquí está Amapola. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Conectamos con Barcelona. La semana pasada creo que tuvimos, o esta semana no recuerdo, una discusión muy importante en el programa que manejó con el grupo de la mesa, y nos la generó Carmen Domingo, que está con nosotros. Carmen, muy buenas noches. Buena madrugada en Barcelona. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Muy bien. Carmen, sorprendida. Un artículo estupendo. Sí, qué pena, pero es... Qué pena, y sé que tienes un bebé y te vamos a quitar los 15 minutos, ni un minuto más, para no molestar a tu bebé. Pero tú nos generaste una controversia enorme, de la cual realmente hubo una persona que se cruzó en la conversación, que es el productor que te llamó, Orlando Rivera, quien hace parte de esa encuesta en el que si fueran a atropellar a un humano y a una mascota, él salvaría a la mascota. ¿No? Eso fue lo que pasó y ahí se generó un tema y los oyentes escribieron en el Twitter, en el Instagram. O sea, fue algo muy interesante porque... Pues yo nunca en mi vida he tenido una mascota, hasta que hoy puedo decir que tengo en mi vida una mascota que adoro, una gatica muy linda. Pero pues digamos que yo, inclusive nuestro productor fue capaz y con respeto de decir que si fuera su perro o un amigo de la mesa de él y mío, que es Nicolás Samper, él sacrificaría a Nicolás Samper por su perro de nombre Bruno. Entonces, a mí sí me gustaría entender todo esto del que come carne. Me parece un artículo estupendo y te felicito. Pero tu punto final es que definitivamente hay que darle más prioridad a los humanos que a las mascotas, así te mueras por las mascotas. Y es lo que al final queda muy claro en tu artículo. Es decir, que hay muchos humanos que sufren de hambre, de calor, de frío, y hoy en día pues las mascotas tienen un poquito más de privilegios. Entonces, a mí sí me gustaría oír tu punto de vista y tus tres conclusiones por las cuales tú consideras que en esa encuesta donde un bus va a atropellar a nuestro colega Nicolás. Nicolás, ¿estás presente? Sí, por ahora no ha pasado el bus, por fortuna. Exacto. Bueno, lo que deberías confesar, Nicolás, es qué les has hecho a ellos para que te sacrifiquen. O sea, muy buena pregunta. ¿Qué les has hecho tú? He sido muy bueno. He sido muy bueno, pero ellos no sé, tal vez no me aprecian, tal vez soy un incomprendido en esta mesa. Entonces sí, yo sí quisiera, mira, yo tengo una mascota, pero soy de la teoría tuya. Es decir que si me tocara sacrificar a la mascota, lo haría en un grado de importancia por un ser humano que valga la pena, no cualquier ser humano, porque hay muchos delincuentes que no... Todos los seres humanos en principio tienen que valer más que los animales, están en una categoría distinta, ¿sabes? No podemos decir, no, este como me cae bien, sí, Nicolás como me cae mal, no, no, o sea, no puede ser. Entonces, tenemos que tener un poco el raciocinio. Entonces me gustaría que nos contaras tu pensamiento central de todo esto para decir, por favor, pongámonos serios, cuéntanos. Bueno, a mí la sensación que me da, y por eso propuse escribir este artículo y en el periódico Les Parece Bien, fue que estamos llegando en una deriva en la que cualquier cosa nuestra es más importante que la de enfrente, incluso si la de enfrente es otro ser humano. Y así, en términos globales, si lo extiendes mucho más, llegas a la anécdota esta de los animales, si tú quieres, de hacer un anuncio para una fundación infantil con un problema médico muy serio, con un niño y un cartel debajo del niño pidiendo ayuda, y el mismo cartel con un perro pidiendo ayuda con la misma frase para la misma fundación, y que en un caso sí que reciba dinero de ayudas y que en el otro caso no. Pues es que a mí eso me parece muy significativo de a lo que le estamos dando importancia en la sociedad, ¿sabes? Es decir, que, bueno, me parece una barbaridad, sinceramente. Independientemente del ser humano del que se trate, ¿sabes? Es el que, bueno, no sé. No, es que, de hecho, me sorprende incluso que la gente se lo cuestione. Porque los animales son animales y las personas son personas. Estamos como en una jerarquía distinta. La capacidad de raciocinio nos hace priorizar una cosa sobre la otra. Yo no digo que no haya que querer a las mascotas. Por supuesto que hay que quererlas y que no haya que tenerlas. Claro que hay que tenerlas y que hacer mucha compañía y... bueno, todo eso. Pero, bueno, fuera de eso, me parece que las prioridades tendrían que seguir siendo las mismas, sobre todo en un mundo, en España, en Europa, en Latinoamérica, en el que las desigualdades sociales son tan bestias, ¿sabes? Está claro. María Juliana, quisieras preguntarle... bueno, ¿tú tienes mascotas? No, yo no. Y eso ¿no te hace pensar más fácil a favor de los humanos o no tiene nada que ver? A mí es que lo de la mascota me parece también un poquito del horror. O sea, coger a un animal para enjaularlo en tu casa no me parece que sea una defensa del animal de ningún estilo, pero eso también es otra discusión distinta, si tú quieres, ¿sabes? Los animales tienen que estar en el campo, tienen que estar libres. Encerrarlos en tu casa porque a ti te apetezca que coman a una hora, caguen a una hora, meen a una hora y duerman a una hora... no sé si eso es mucho amor a los animales, tampoco. Ahora sí le dejo la palabra a las niñas de la mesa, que están llenas de mascotas, María Juliana. Claro, me imagino. Bueno, un placer. ¿Y no queréis hijos? ¿Sí? Por ahora no. Sí, no, por ahora no. Más o menos es eso. Claro, claro. Pero toda la vida sí quise hijos, ¿no? Yo nunca he equiparado... ¿Cómo estás? Perdón. Un gusto saludarte y un placer tenerte acá. Igualmente. Nunca he equiparado, digamos, las mascotas a los hijos. De hecho, sí hubo un momento en que quise tener hijos. Ahora, pues simplemente porque mis circunstancias de vida no están para eso, pero quizás en algún momento los tenga. Y nunca he tratado, digamos, yo tengo perro. Un perro y gato, yo son rescatados todos. Digamos que yo he tratado de rescatar perros toda mi vida de alguna manera. Pero nunca... Y estoy muy de acuerdo contigo en el tema de cómo tratamos a nuestras mascotas. Hay un término crucial en este tema, yo creo que es la humanización. Y estoy de acuerdo en que hay personas que sí tratan los perros de una manera que lo que hacen es hacerles daño cuando los visten o cuando les celebran el cumpleaños y les... Bueno, son un montón de factores que los sacan totalmente de su forma de vida habitual. Pero yo creo que desde que uno tenga las mascotas como lo que son, como mascotas, respetándoles sus espacios, teniéndolos por supuesto en un espacio apropiado para ellos, claramente uno no puede tener un perro muy grande en un espacio muy pequeño. Está bien. Yo no sé en Colombia, pero en Barcelona las casas no son muy grandes. Los pisos no son muy grandes. Bueno, entonces, acá hay de todo. Los perros, claro, pero bueno, en general la gente no vive en unas mansiones enormes para que el perro ande y corra. No, es decir, que están encerrados en 80 metros cuadrados. Claro. Pero hay casos, por ejemplo, hay mucho abandono, no sé cómo es en Barcelona, pero acá en Colombia existe mucho abandono de mascotas, de perros, de gatos. Hay muchos perros en la calle sufriendo que no tienen que comer, que se mojan cuando llueve, que se congelan en la noche. Entonces, en esos casos, yo creo que un perro le va mejor en un apartamento chiquito de 60 metros, pero protegido, que en la calle. Aquí eso no pasa. De todas formas, hay una encuesta que dice también que la gente prefiere tener mascotas a tener hijos. No lo digo por ti, no lo digo en tu caso, ¿eh? Que hay un estudio también que dice que la gente prefiere tener mascotas a tener hijos porque cuando te cansas de la mascota la puedes tirar. No, imagínate. Nada que ver. ¿Sabes? Terrible. Mientras que los hijos no. Quiero decir que también está muy asociado a la falta de valores. ¿Sabes? Ya no solo de los animales, sino el valor personal que tú tienes. Por supuesto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Moni, tú también, me imagino. Sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Lo que a veces siento es que, claro, esta generación, pues... Ese es el problema. Sí. Esa es mi próxima pregunta. De acuerdo, el tema de las generaciones. Pues porque, claro, antes contemplaban los hijos como si era normal, ¿no? Como estamos en una relación de pareja, nos casamos, tenemos hijos y todo como muy normal. Estas y le regalamos una mascota a nuestros hijos. Claro, exacto. Era como así, ¿no, Nico? Sí, de hecho a los hijos, no sé, de la generación mía, regalaban un perro y era el regalo del siglo. No, nos trataban peor que como pueden tratar a las mascotas de hoy. O sea, era una relación de respeto con el padre. Ah, y sí, punto. Total. Es cambiadísimo todo. Sí, hoy en día para nuestras generaciones, María Juliana y yo estamos como en el mismo papel, porque yo también tengo perra y gata, y las trato como si fueran mis hijas. No sé si vaya a tener hijos más adelante, si Dios lo permite, bienvenidos, pero si no, ellas son mis hijas. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, Mónica? No, era un comentario como agregarle a lo que estaba Nico, hablando María Juliana. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, hay una frase muy famosa que dijo Lord Byron, que es: mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. ¿A dónde va una sociedad que prefiere proteger a los animales que a los humanos? Pues a que no te discuta nadie, por ejemplo, porque el perro te quiere porque le das de comer, no te quiere porque razona contigo, no te quiere porque habla contigo. Las mascotas te quieren porque las estás alimentando y las estás cuidando, o sea, ya está. Mientras que las personas funcionamos de forma distinta. Orlando, ¿usted quiere aportar? O sea, es una sociedad que no prefiere la no confrontación, de acuerdo a lo que puedo entender. Bueno, yo creo que yo la sensación que tengo es que vamos a lo fácil y a lo cómodo. Mm. Que además lo fácil y lo cómodo nos deshumaniza, humanizando, me da igual, animales, gatos, perros, que incluso hay gente que quiere mucho a su moto, es que no sé, ¿sabes? Es que, o a su carro. Sí, es que, bueno, o a su carro, exacto. Pero hay gente, bueno, yo la sensación que tengo es eso, que nuestras prioridades se ciñen a nuestra zona de confort. Entonces, ¿para qué te vas a estar fijando, en el caso nuestro, de todos los refugiados sirios? ¿Para qué vas a estar pensando en lo que pasó con el Sáhara? Yo con tener pienso para mi gato tengo suficiente, o lo que se le debe comer a un gato. ¿Sabes? Quiero decir que las prioridades siempre pasan por, bueno, por lo que a nosotros nos tranquilice de forma inmediata, y es, ya le estoy dando cariño a un animal que me quiere mucho, y se quiere mucho porque le estás dando comida, que no tiene nada más, ¿sabes? No digo Óyeme, que sea una ni pregunta, bueno ni malo. Una pregunta que me parece muy importante y quiero estar seguro. El mundo ha cambiado, el mundo que yo tengo 61 años y el que yo conocí cuando tenía 13 años o 14, era un mundo maravilloso sin ninguna tecnología, donde había un solo teléfono en casa que tenían que usar los 6 integrantes de la casa, o sea, era imposible poder hablar por teléfono. ¿Esto que está pasando con las mascotas tiene que ver con el cambio generacional y todo lo que está pasando en términos de géneros, de sexualidad, de redes sociales, de influencers, etcétera, o eso ha existido toda la vida igual, que tú tienes más conocimiento de ello? Claro, yo lo de todo lo otro tiene que ver con otras cosas, yo creo. Pero sí que es verdad que el mundo está cambiando, yo creo, y no sabe hacia dónde va, y entonces lo que, no en el caso de las mascotas, sino en las otras áreas que acabas de mencionar, queda mejor irse a lo moderno, que no sabemos lo que es, y así no tenemos que razonar. Yo creo que va también, y no tenemos que discutir, y somos de los modernos, y ya está. Y en el caso de las mascotas, es mucho más cómodo tener algo con quien no tengas que discutir que tener que... Es más complicado buscarte una pareja, es más complicado tener un hijo, mucho más complicado. No digo que sea mejor o peor, pero es mucho más complicado y tiene otras implicaciones distintas. Entonces, no está mal tener mascotas, pero hay que situar a cada uno en su sitio. Pero yo creo que el hecho de tener mascotas no es excluyente de tener pareja o tener hijos. Y de hecho, no es tan fácil, porque una mascota, por ejemplo, un perro, es un bebé que nunca crece. El perro puede vivir 20 años y 20 años depende 100% de ti. O sea, tú tienes que darle comida, tienes que estar pendiente de él, no lo puedes dejar solo una noche simplemente porque sí. Entonces yo creo que no se trata tanto de comodidad, porque no es tan fácil tampoco tener mascotas. O sea, implica algún grado de compromiso. Gran grado de compromiso, no, incluso. Sí, pero no es el grado de compromiso comparable a la responsabilidad de tener un ser humano a tu lado. Por supuesto, pero como te digo, no es excluyente. Hay muchas personas que tienen mascotas, pero al mismo tiempo tienen hijos. Sí. Lo único que digo yo es que en el momento en el que se igualan, en el que dices, es mi hijo, okay, al perro, o al que le compras una chaqueta, o al que lo llevas en un cestito porque no sé qué, ¿sabes? A eso es a lo que me refiero yo. No, a mí tener mascotas no me parece. Yo he tenido peces, en fin, que no es el mismo tipo de mascotas. Luego, además, poco más fácil. Hay mascotas de primera y mascotas de segunda, ¿sabes? Que esa también es otra. Mm. Claro. Y luego lo otro que me decías de... Me parece que ha sido Jaime quien lo ha dicho, lo de los géneros. Bueno, eso ya es el mundo de... Somos modernos, y como somos modernos, en realidad no somos ni modernos, queremos ser estadounidenses. Entonces, como se les ocurrió eso a los estadounidenses, pues todos seguimos el carro y ya está. Me da la sensación a mí. Y la ciencia y la biología también ya la dejamos para otro momento, porque eso no toca ahora, que es de antiguos. ¿Tú tienes hijos? Yo sí que tengo. Yo sí que tienes, ¿es cuántos hijos? Ah, uno. Oye, muchas gracias por el tiempo y por tu pensamiento, que comparto el tema de que es mucho más importante un humano que una mascota en el momento de definir eso. Yo lo expresé. Y nos contabas que tenías un hijo. ¿Qué edad tiene? Sí, que es pequeño. Bueno, oye, muchas gracias y un abrazo a toda la gente catalana. Muy bonita tu ciudad y la comunidad. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Un saludo. Al final se perdió la magia. Bueno, pero pues, no, pero es que uno no puede ser mago 20 minutos. Pero es buena. No hace el truco. Pero la columna es buena, ¿no? Porque finalmente pone sobre la mesa una controversia, ¿no? Una manera excelente de pensar. Me pareció a mí una me gran puso columna. A pensar y yo les garantizo que estoy enamorado de mi pequeña Cocosete, pero sí, la vuelta es otra vaina, hermano. Poco radical. Pero hay que entender que ella piensa así, ¿no es cierto, Nico? Eso es lo que es de aceptar. Pues es que ella expresó su pensamiento en una columna de opinión. Y eso habla, claro, de alguna manera, de una manera en la que usted ve la vida. Manera en la que yo comparto. Completamente. Yo lo que no entendí del titular del artículo que decía el delito de comer carne y tener hijos. No entendí el titular con el contenido. Pero yo bueno, tampoco, pero no importa, ¿sabes? Lo he sí, tratado no, de pensar y... Sí, yo también. Y, pues, no lo iba a preguntar. No, yo creo, opinar. El título, ya ahorita lo estaba pensando porque me pasó lo mismo, yo lo leí, pero el título no tiene nada que ver, ¿no? Sí tiene que ver. Porque el delito de tener hijos, como de ya las personas... Porque mira lo primero que me dijo, me imagino que no quieren tener hijos. Claro, claro. Porque ya tiene la percepción de que... Y se rió un poco de ti, tuvo ¿sí? una risa burlona. Estuvo perfecto, yo también de ella. El tema es que, claro, que ella tiene la percepción de que todas las personas de nuestra generación no quieren tener hijos, o que decidimos no tener hijos por cambiarlo por tener perros, lo cual no es así. Y lo de comer carne, porque lo está equiparando un poco, o pues comparando un poco con el veganismo. ¿Ah? Pero ¿por qué no le preguntaron? La tuvieron 20 minutos y no le preguntaron. Ah, porque pues no le iba a preguntar. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, despegamos, por favor. Emilio, vamos con música, vamos a salir de este trauma de las mascotas y los humanos. Listo, vamos con un sencillo que salió el año pasado por Solomon y Jamie Foxx, esto que se llama Ocean. Bueno, momentos 10. Nicolás. Dígame. Intentando que la gente entienda muy bien el tema, porque a veces no es... digamos que lo explican, pero usted sabe que son otras audiencias. Pero a mí me dejó un poco de preguntas esto y lo leí y dije no. Yo no puedo leer esta nota, me toca acudir a Nicolás. A ver. De esto se ha hablado mucho, pero hay 10 días hábiles para que tanto Ecuador como Chile presenten sus pruebas sobre un jugador que nació en Tumaco y que por eso podrían sacar a Ecuador del Mundial y entrar a Chile. Primera pregunta. Ah, sí. ¿Eso cómo funciona? Pero picadito porque le tengo 10 preguntas. Bueno, pues es que digamos, la pregunta es muy general, entonces me toca hacer... Yo voy entrando a particular, usted no se preocupe. Me toca tratar de ser muy breve en lo específico. Lo que está... No, arranque macro y yo voy haciendo micro, lo que llego está, al punto. Lo que está protestando la Federación Chilena es justamente que hay... como una suplantación, es decir, no es un ecuatoriano realmente, no estaba con esa nacionalidad, sino era un jugador nacido en Tumaco y que hay papeles falsos. Entonces, digamos que ese es el argumento que ellos esgrimen para poder quitarle a Ecuador puntos que finalmente los clasifiquen al Mundial. Bueno, la segunda pregunta es, ese muchacho había tenido problemas anteriores, por lo que leí. Y parece que ha tenido ciertos problemas de participaciones en campeonatos por esa misma duda de que el hombre realmente no tiene una nacionalidad legal en Ecuador. Sí, de hecho en un comienzo, cuando aparece el problema de Castillo, se argumentó que realmente se estaba confundiendo la identidad del jugador con un hermano de él que sí era colombiano y que ya había fallecido. Pero se ha ido comprobando poco a poco que en efecto, y como usted dice, había algunos antecedentes, algunas polémicas al respecto de su verdadero origen. Y lo que le digo, que es lo que resulta ser más grave, habría una falsificación documental, que eso termina siendo, yo creo que un poco... como el motivo por el cual la Federación Chilena de Fútbol está argumentando que pues no fue legal la inscripción ni la actuación del jugador. ¿Qué tan grave, Nicolás, explicando lo que acaba de usted comentar, es para la FIFA este tipo de suplantación o falsificación? ¿Qué nivel de gravedad en términos de campeonatos representa? Y sobre todo el campeonato mundial. Estoy muy preciso en mis preguntas, voy entrando despacio. Bueno, pues es grave en el sentido de que ya empezó a abrir un proceso disciplinario. Castillo disputó, a ver si la memoria no falla, creo que son 8 o 9 partidos en la eliminatoria. Y esos partidos estarían, digamos que bajo sospecha. Yo ya se los leo. No por la inclusión del jugador, puntos que perdería Ecuador si es que esto prospera. La FIFA, por supuesto, ya al abrir un expediente y al abrir un proceso disciplinario, hace que la cosa tome mucho más, un cariz mucho más serio, ¿no? Que el de apenas un rumor o una denuncia que nunca termina llegando a buen puerto. Pero no voy a, esto no es, esto es una... complementación de su aporte, pero no es una pregunta. Después voy con la siguiente pregunta. Sí, claro. Han sido requeridos, Byron Castillo se enfrentó alineando a Paraguay y Chile, 2 partidos, Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Si no hay una segunda ronda de alegaciones y la FIFA no solicita más pruebas, esto resolvería a finales de mayo a principios de junio. Siguiente pregunta. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Dicen que será difícil que haya un castigo solo para el jugador. Que o se castiga la selección o no se castiga. ¿Conoce el tema? Mire, el jugador seguramente, pero los que tienen mayor repercusión es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque en esos partidos que usted cita se le descontarían los puntos ganados a Ecuador. Y hay un antecedente para el Mundial, si no estoy mal, del 90, en donde México en su momento tuvo un inconveniente que fue distinto. A ellos los expulsan de la posibilidad de jugar en ese Mundial. Tengo entendido que por una falsificación documental de jugadores que no que tenían sus actas de nacimiento alteradas. México, que había ganado en el año 90 su derecho a disputar el Mundial, termina siendo sancionado la Federación Mexicana de Fútbol y no puede participar de la Copa del Mundo del 90. Esa suspensión dura 4 años y ellos regresan para el Mundial del 94 a jugar eliminatorias. Bueno, los cachirules se llamó ese caso, muy famoso. ¿Cachirules? ¿Puedo seguir? Sí. ¿Cómo voy en mi precisión? Va, impecable. Y a los jugadores y al jugador también le acarrearía alguna sanción, si es que yo pienso en ese caso de México, porque aquellos futbolistas que tuvieron problemas con sus actas de nacimiento, creo que le sancionaron 2 o 3 años. Lo tengo en la jaula, muchachas, pero está que se sale. Está que se me va. Y agarrarlo en el circo. Pero ahorita comenzó a hacer como dice él. Es que le está costando. ¿A derrapar, dice usted? Le está costando. Pues no. Comenzó a hacer adornos con el capote. Chicuelinas, Verónicas. Chicuelinas, Verónicas. Ojo. Lo tengo contenido. No, pero mire que yo, Nico, he respondido como la araña negra bajo el arco. No, pero es que lo he hecho preguntas muy complicadas, pero es muy jodido, perdón, es muy difícil esto. Tengo una pregunta. Cuente. ¿Qué pasa con toda la tabla? O sea, Colombia no tiene nada que ver, Perú nada que ver. O sea, eso es un tema directo entre Chile y Ecuador. ¿Los claro. demás quedaron como quedaron? El beneficiado es Chile. No, lo que pasa es que se le restarían puntos a Ecuador. Y usted tenía ahí la lista de partidos, por supuesto esos puntos, como los pierde en el escritorio de Ecuador, se le dan a los otros equipos. Lo que pasa es que usted hablaba... ¿Al sumar todos los equipos, Chile es el que más saca? Claro, entonces, por ejemplo, contra... Es que eso lo quería saber. Contra, o sea, Colombia... Vuelven y dividen todo, suman todo y Colombia le agregan. Con Colombia no nos llega ninguno. Claro, puntos. Le agregan puntos. Mire, usted citaba, es que no recuerdo los partidos si los tiene ahí, usted citaba Argentina. Ya ¿cierto? Se los vuelvo a leer, pero sí. Es que usted no para bolas, hermano. No, pero es que es para explicar. Pero bien, ¿por qué no me dejas, amigo? Dele, dele tranquilo. Pero sin gritos. Yo no, dele. Bueno, han requeridas al resto de selecciones a las que Ecuador se enfrentó, alineando a Byron Castillo. Uh-huh. Paraguay y Chile, 2 partidos. Sí. Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Exactamente. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Que los puntos, por ejemplo, Paraguay y Chile, usted hablaba de Chile de 2 partidos. Chile sumaría, en dado caso, pues ellos tienen hoy por hoy, Chile quedó con 19 puntos. Entonces marcaría 20, 21, 22, 23, 24, 25 puntos. Eso lo haría brincar al cuarto puesto, o sea, tendría un cupo de clasificación directa al Mundial. Perú se quedaría con 24, por ejemplo Paraguay, que usted también lo citaba, tiene 16 puntos, le sumarían, usted me dijo que eran 2 partidos. 23. O sea, Colombia quedaría de último en la tabla. Quedaría de último Ecuador, porque le restarían todos los puntos ganados de esos 8 partidos. Pero Colombia quedaría de penúltimo. A Colombia no le importaría realmente... ¿Pero con eso clasificamos o no? Mire, ¿sabe que Guillermo Arango aquí me acaba de mandar la tabla? ¿Cómo quedaría si es Guillo, que... Guillo, que nos explique. ¿Cómo se da la... No, tocó con ayuda, Guillo, porque este solo no puede. Mire, tan que viejo Nico y tan se nos enredó, complicado. Se nos enguaraló. Quedaría, como le decía hermano. Yo, quedaría como le decía yo, Chile de Nico. Cuarto con 25 puntos. Y Ecuador, que eso era lo que quería saber, como le restan todos los puntos de esos 8 partidos, queda de último en la eliminatoria solamente con 12 puntos. Por eso ¿quién es que queda Chile, para el repechaje, hermano? Perú. Perú sigue con sus 24 ¿y puntos. ¿Y Colombia de cuánto quedaría, hermano? No, de sexto. Quedaría igual porque es que Castillo nunca jugó contra Colombia. Qué rabia. Si Castillo hubiera jugado contra Colombia, pues obviamente Colombia, o sea, se mete a la impugnación. Nos hubieran dado Nikito, 3 puntos. Nikito, última y hubiéramos pregunta. Quedado de Guillo, qué. Gracias por sacarnos de este escollo, porque con este año es que está muy viejo ya. Bueno, está deje. No. Pero la última pregunta, Nico, es... el repechaje se va a jugar como está en las fechas que son, porque sí, esto no afecta el repechaje. No, claro, no afecta el repechaje, okay, porque ahí lo que cambiaría es la posición de Chile, que Chile... O Ecuador en el cuarto lugar. Exacto, sacarían, o sea, claro, por eso le digo, si Chile le dan esos puntos y a Ecuador se los restan, Chile queda en cupo directo, o sea, ahí no tiene nada, listo, que ver el repechaje. Perfecto, no hay que hablar más, hermano. Un poco largo, pero sí quería aclararlo, porque no es que no lo pude entender bien. Por fortuna salió el Pavo Arango, hombre, y resolvió el problema. Saludos a Guillo, hombre. Guillito, un abrazote. Si no es por ti, este man se ahoga en serio en un vaso de agua. En un vaso de babas. Estaba defendiendo como león. Me encanta que los comentaristas deportivos de la estación, de la cadena, estén pendientes de nosotros para que no nos hundamos en este estrellón con un aire. Saben que nos tienen que tirar ídolo, grande. Ídolo, Guillo. No, Guillo divino y Mejía y el gordito. Todos nos meten el salvavidas cuando Nico está que se cae. Sigamos. Sí, ellos no me dejan morir nunca. El tema del día, Nicolás. ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en un avión? Un vuelo y me he despertado un sonido de fluidos como algún tipo de succión y ruido adelante. ¿Cómo? Dije, el pasajero debe estar saboreando una rica comida que dan en el vuelo. La curiosidad me mató, me levanté y miré al pasajero comiendo. ¿Qué? Comiendo una parte de la pasajera al lado. ¿Qué? ¿Pero usted tradujo el tuit? Sí, claro, la palabra es bruta. Búsquela, Humberto Salamanca. A ver, muestra Humberto, a ver, busca. ¿Por qué siempre el sexo, María Juliana? Este es un tema que... ¿Yo? Son los oyentes. Los oyentes, estoy preguntando, que siempre llegan al mismo. Ah, yo no sé por qué son tan monotemáticos. ¿Será que los inducimos a eso de alguna manera? Yo no, yo la verdad soy tranquilo. Sobrevolaba Lima y la azafata me picaba el ojo todo coqueta. Le pregunté, disculpe, nos conocemos, me dijo. Le pude decir algo con todo respeto, usted está muy rico, mi amor. Me dio un beso, yo rojo de la pena y no, hermanito, la chica tenía turgente melón. Saludos. Ah, menos 5-4. Hace unos años tomé un vuelo de Seúl a Hong Kong. ¿Se acuerdan del ídolo Kim de Parásitos? Pues el avión completo olía como una plaza de mercado de ajos y cebollas nauseabundas. Tuve que pasar mucho tiempo del vuelo sentado en el toilet, en el baño. Mitco, ¿no? No, 01. En un vuelo Montreal-Bogotá que tenía sillas vacías, tuve que sentarme al lado de un dandy cachaco. El tipo a la hora se quitó los zapatos y subió un fumato espeso y pútrido. ¿De qué? Pútrida de olor mortecino. Se cambió 3 veces del puesto y siempre se quitaba los zapatos. No, qué camello. Nota, Nico. 5-4. Volaba a la isla del encanto. Los pasajeros, la mayoría mujeres, le daban ese idilio de los mismísimos ángeles. Cuando el avión se sacudió, la hermosa rubia de al lado expulsó de su boca una de su... No, es que yo no puedo leer nada de esto. Esto es un tema serio. ¿Qué dijo? Mi anécdota es en el momento cuando la azafata viene con el carrito de los licores con las botellas. Detrás de ella un niño corrió hacia ella, se enrolló y la empujó. Ella cayó haciendo estallar las botellas de vidrio y cortándose ella y dos pasajeros. Ríos hemáticos. Nota, no me diga, 01. Pamela Barbarich. Volando a Cartagena, el piloto advirtió de turbulencia antes de aterrizar. Repentinamente el avión empezó a caer, la gente gritaba, se estabilizó unos segundos para empezar a caer nuevamente. Ese día, una parte de mí murió mientras veía llorar a la azafata. 5-4. No podemos cambiar el tema del día. No sé la mejor. ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en una flota? Ay, nota, Nico. Pero me gusta. 5-9. Puede ser un próximo tema del día. Me gusta. No, mi amor, eso ya se quedó. Es que. No, pero está que las chévere. Fiestas se hacen una sola. No, pero es que es distinto. Ya me gusta una anécdota. Son diferentes anécdotas. Eso cuando uno empieza a oír adelante bolsa. Uy, ahí uno se asusta, ¿oyó? Cuéntame, lo contaste. El piloto hizo una maniobra agresiva y la azafata empezó a gritar. Quedé con el mismo gesto de Jaden Smith. No sé cuál es ese señor. El hijo del que da puños. Del que se puso a dar puños en los Oscars. He montado dos veces en avión. Las dos me ha tocado bajarme unos niquelados porque me da miedo. La primera vez se me fue la mano y me la pasé en el baño guacareando. ¡No! ¡No! Cinco, Rosa Benítez, ocho. Pernanco. Muy bueno, Rosa. Viajar así puede ser de las peores experiencias. Tomarse unos niquelados es muy fino. Es muy, muy elegante. No viajar echámonos en guayabado. Un niquelado a partir de hoy. Viajar en guayabado en avión no puede haber algo más terrible. Ser novio de un auxiliar de vuelo, volaba uno barato, le daban doble ración de café o jugo. Y a veces hasta se podía elegir la silla. O sea, este hombre nunca lo montaron en primera. Exacto, sí. Lástima que eso se acabó, así como se acabó la belleza de Marcela, de Betty la Fea. Bueno, un abrazo y gracias. Tranquilo, nota, Nico. 5-4. Hice un viaje a Cartagena con unos amigos, éramos como 30 en el avión. Lo convertimos en chiva y en esa horita de viaje nos bajamos como 10 botellas de guaro. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Si supieran los originales que el 90% de los que oímos su programa no hemos montado en avión. ¡Ah! ¡Saludos a todos! ¡Nota, Nico! 5-8. Nada interesante. Una vez me colé en primera clase y no dijeron nada. Esa es mi gran anécdota. Bien, bro. Muy buena. 5-8. Gran anécdota. Bueno, hoy tenemos boletas para la invitación que tenemos del 17 para Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise y Jennifer Connelly. Los tweets interesantes que nos digan por qué quieren ver Top Gun lo está manejando Mónica Martínez y ella escogerá los ganadores de hoy. Mañana otros ganadores y creo que el lunes alcanzamos a otros ganadores porque la premier es el martes. Pero no sé si el lunes alcancemos. Yo creo que sí, pero eso... será un tema de producción entre Mónica y Orlando. Yo tengo un cuento que me contó Emilio que es supremamente bueno. ¿Qué? Pero toma mucho tiempo y yo creo que ya lo eché. Pero creo que años, como hay audiencias diferentes, sí. Es muy buen cuento. Y es una anécdota grande de un avión. Estupenda. No voy a dar datos de quiénes estábamos, solo de que Emilio estaba y yo estaba. ¿Ok? Ok. Sin muy hacer mucha alarde. Referencia de por qué estábamos ahí, pero sí. Lo voy a contar muy rápido. ¿Por qué no vamos con música mientras tanto, Emilio? Listo, vamos entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Billy Idol, que de hecho es un EP, que se llama The Roadside. Salió el pasado 17 de septiembre y bueno, Billy Idol hay que recordar que es uno de los ídolos, sobre todo de lo que fue el New Wave en los 80. Claro, muy importante. Y vamos a recordar esta canción de su más reciente trabajo, The Roadside, Bitter Taste. Las personas ganadoras, las probabilidades de... Todo esto hace parte del arepaso. Okay. No tiene presentación, pero es personas ganadoras por lado y lado. Entonces, por favor, presentes y contesten en el tiempo y al que no le salió de malas. No tengo ninguna otra expresión. El loto de Gran Bretaña tiene unas probabilidades de una en 139.838.160. Uno sobre eso de ganárselo, o sea, es muy difícil. Pero pues la semana pasada, alguien que no se sabe quién es, porque en Gran Bretaña son muy serios con esto, pues se lo ganó y entra un proceso de validación que se cree va a ser exitoso y entonces se decide si se hace público o no el nombre, porque la persona tiene derecho a quedar en el anonimato. Yo les voy a dar tres pistas y ustedes tienen que decirme la única pregunta, que es un número. Entonces las pistas son las siguientes: la persona que se ganó eso es, va a ser menos rica que Ed Sheeran, que Eric Clapton y que Robbie Williams. Va a ser menos rica que ellos. Y va a ser más rica que Adele. ¿Cuánta plata se ganó en libras esterlinas? En libras esterlinas. Tengo abierto el chat. No tengo ninguna respuesta. Ay. Dos. Tres. Menos uno. Para Mónica María Juliana Correa. Menos dos. Menos dos. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno sin cortinilla para Orlando Rivera. Tan raro. Uy, pero no tan raro, no, pues raro no. Sí, nos parece eso, normal. Tan raro, yo siempre sacando menos uno. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, Orlando? ¿380? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Orlando? ¿Qué pasó ahí? Es que no es culpa nuestra. Mi hermanito, estamos jugando en el mismo campo y con la misma lluvia. Mi hermanito, ¿qué pasó ahí? Y Nicolás sí. Y Mónica acertaron, pero para un punto simple. Ay, muy bien. Chapó para ellos. Bueno. 200 en los respuesta correcta es chapó. 184 millones de dólares. Porque ante los logros. Para que se hagan una idea, Adele tiene 130 millones. Ed Sheeran, 220, semejante paquetón, ¿no? Mm. Eric Clapton y Robin Williams, cada uno como 195. Y para que se hagan ideas, por ejemplo, Harry Kane, el jugador, tiene 33 millones. ¿Para qué sea? Bueno, los felicito. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana, de los ganadores? Bueno, Orlando tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 8, Mónica tiene 4 y Nicolás tiene 5 puntos. En la punta hay una disputa que no me gusta. ¿Por qué no? Así tengo es que. Pero disuadirla. ¿Te acuerdas que antes decías que estaba muy aburrido el arepaso? Porque todos éramos por allá en la B y Nicolás solo arriba, pues ahora está reñido. Es que se está cayendo. Está más reñido, así que uno iba reñido. Los noto asustados. Está cayendo un mito. Y se está demostrando que el calvo es burro. Es suertudo. ¿Quién va de primero, Orlando? Suertudo. ¿Quién va de primero? Suertudo. Te acabas de poner un menos uno, Orlando. ¿Quién va de es primero? Suertudo el calvo. Pues, ¡malditos! Pero tranquilo, porque detrásito va Moni. ¡Malditos! Detrásito va Moni. Te recomiendo, María Juliana, que no uses mucho esa frase. Perdón, pero no la dije más. Bueno, no. Yo la considero. Pero es que era perfecta maestra, para el momento. Pero no es por mí. Es que puedes tener unas confrontaciones. Digo yo conmigo sé. Estás a mi lado. Te apoyo y te unjo. Pero no todo el mundo está tan tranquilo con eso. Yo ¿okay? sé. Yo sé, ok. ¿Me equivoco, Niki? No, tranquilo, no sé. Usted sabe es más. Es bueno recomendarle que tenga, que camine como cocosete, como en huevos. Así claro, no como sea. Entre algodones. No, buena ataque repaso. El 8. Me encantó. El tipo no sabe quién es. Sí, que va, quedó montado, ¿no? Ay, además ¿no? se va a ganar 184 millones de libras. Ustedes dijeron 200 que les da, pero a mí a veces no me gusta aproximar. ¿Sabe por qué aproximé? Por Nico. Bueno, pues nuestra historia con Emilio, no voy a tratar de ser muy simple, es que nos agarró las Torres Gemelas y la desaparición en ese fatídico septiembre 11 del 2001. De hecho, trabajábamos en la... Yo trabajaba, Emilio no, en la FM. Y pues nos pegaron una rinconada por allá una semana o más. No, se cerró el país. Y de pronto, creo que fue mi hermano Julio al que lo llamé como 5 días antes. Y yo, estoy desesperado, ayúdeme. Yo me quería ir de Nueva York porque estaba muy asustado. Y de pronto un día me dijo, oiga, ya conecté una vieja y hoy sale un vuelo de Avianca. Pero tiene que pagar todo como si fuera el fin del mundo. Y le dije, listo, yo lo hago. Llamé a la señora y me cobraron los 3 tiquetes, éramos 3 personas. Y finalmente se demoró en salir, pero era como una gracia divina salir de Nueva York. El avión estaba parqueado hace 10 días y salimos. Y en el avión, recuerdo con gran cariño que iba Pilar Castaño y iba el grupo Los Viscón. O sea, yo con eso ya creo que tengo una anécdota. Sí, ya es difícil reunir tantas personas, ¿no? Tantas beldades. Sí. Bueno, y ahí arrancamos. Y el vuelo salió a las 2 de la tarde. Iba directo a Bogotá, que era el sueño, ¿no? Hmm. Y de pronto yo encontré a un señor en un piso leyendo un manual, a uno de los señores de la cabina. Sí. Entonces yo lo miré y leía un manual y buscaba y no encontraba. Entonces yo con gran delicadeza le dije al tipo, óigame, ¿qué pasa? Me reconoció, yo era, digamos que popular en esa época, hoy en día soy un pobre diablo. Y me dijo, no, es que tenemos un problema técnico. Sí. Entonces le dije, ¿usted me puede ir avanzando el problema técnico? Me dijo, claro, yo le aviso, ahorita lo llamo y se acerca un poquito aquí a la cabina y le contamos. Le dije, perfecto. Ya eso eran como las, eso es el mes de septiembre, ¿no? O sea, que no es que anochece muy tarde. Y empezamos a descender sobre la ciudad de Miami. Yo no entendía, era un vuelo directo. Y eso son anécdotas de verdad, pero que son muy agradables. Y estamos descendiendo y finalmente me llamó el hombre. Yo creo que era como un auxiliar, no sé quién era. Y me dijo, 2001, yo creo que había todavía el ingeniero de vuelo. Creo que era él. Yo, venga, que el capitán le quiere contar vainas. Le dije, bueno, ¿qué pasó? Me dijo, no, imagínese que... Era tal los nervios de salir y sacar esta vaina que estábamos perdiendo hasta las que sabemos. Que nos fuimos sin radar y yo le jalo de día. Pero de noche, hermanito, salir se dificulta. Y montarse y pasar la cordillera en Bogotá, eso es muy berraco sin radar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Me dijo, no, pues toca cambiar el radar, hermanito. Aquí en Miami. Toca ponerle un radar nuevo, básicamente, sí. Y eso está como en la puntica, hay una puntica negra, ¿no? Y esa la abren y le meten la vaina. Bueno, llegamos y seguían los Visconti cantando no sé qué. Mamá vieja. Nos tocó rogarles vieja, que no cantaran, de hecho. De hecho, al final, por favor, no más. Por favor, ni una más, ya, señores. Desesperado. Salimos a las 2 de la tarde de Nueva York. El cambio del radar, por fortuna había un radar, ¿no? Porque pudo ser peor. ¿Qué modelo de avión era? Pudo ser peor, hermanito. Uf. Si nos bajan en Miami es otra semana más, porque claro, todo estaba cerrado. Fue una escala técnica de emergencia. 5 horas para el cambio del radar en el avión. Y todo el mundo, hermanito. Llegamos 4 horas. Pongámoslo del dorado. No, pongámoslo del Llegamos dorado. A las 4 de la mañana a Bogotá. Los originales presenta En Busca del Dorado. Eso buscábamos esa noche. Claro. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina ahora. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Y llegamos como a las 3 de la mañana, en las casas a las 5, hermano. Sí. No, qué camello. Pero al otro día nos reíamos porque es que en ese viaje estaba mi hermano, Gerardo. ¿Sí? Estábamos todos ahí por una celebración, cualquier vaina. Y El man al tercer día dijo, no, aquí me van a clavar. Y agarró un carro, hermano. No. Y se primero alquilar un carro, yo no sé cuánto valía. Sí. Segundo, buscar la pareja, que creo que era Mario Cuadros, Emil. Sí. Y tercero, montarse y meterse dos días para llegar a Miami. Y cuarto, aplastarse en Miami, que ahora en el aeropuerto. Claro. Porque no, es que claro. Eso era nacional. Entonces, si nosotros nos quedamos en Miami, era otra semana esperando ruta. Y nosotros ya teníamos prácticamente listo lo del carro cuando nos avisaron lo del vuelo, ¿no? Sí, sí. Ya estábamos en esas. Claro. Óigame, eso sí fue una tragedia muy fuerte. ¿O qué camello? ¿Camello? Los Visconti. Hermanito. Los Visconti. Uy, eso me parece lo más difícil del viaje. No, y lo llamaban. Y Pilar decía, vengan. Pilar venía a un desfile de modas. Y venía un poco de modelos y vainas, yo no sé, yo ese vuelo no lo quiero recordar. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en un avión? Cuando me paseaban en un avión de fumigación, yo de pie agachado detrás de la única silla, obvio del piloto, pero muy chévere. Bueno, 5-4. ¿A cómo está el dólar? ¿Cayó a 4.100? Es correcto, Álvaro, 4.109. En un vuelo a Cancún con las pirámides de hueso compradas en Teotihuacán, la control de equipaje las raspó para ver que no fuera cocaína. Y me dice, eso le pasa por ser colombiano. No. Y vaya uno y dígale, y no vuelve a ver la luz del día. María Juliana. 5-8. Mamazota. Termina así. No. ¿Pero por qué 0-1? Ah, pensé que me estabas preguntando la nota. Ah, 0-1. Al final dice María Juliana Mamazota. Antes 5-9. Nah. Hola, me encantaría ir a la premiere de la película Top Gun Maverick con Nicolás Samper y verle la cara de emoción cuando empieza a cantar Berlin y le quite el aliento. Tu tormento, me da pena contigo, pero en este Twitter no puedo dar premios. Fuimos a San Andrés. Mi tía antes del vuelo se tragó un calentado de frijoles. Todo el vuelo fratulencia por poco. Y la bajan del vuelo, se fue al baño y literalmente... No, yo no puedo seguir leyendo. Pero yo no entiendo la gente cómo se manda tres calentados. ¿Quiero? Antes de viajar. No, sí. Es que lo que recomiendan para viajar es una cosita comer ligero. Ligera, claro, coma suave. Saladita. Quiero boletas para la película para ver cómo un muchachón de edad como Tom Cruise... Se cuadra una niña. En Colombia sería viejo verde. No, es que la niña tiene Sugar 90 Daddy. Años. Fresco. Sí, es mayor que él. Nota, Nico. 5-8. No, pero no damos boletas por aquí. María Juliana ahorita entrega las boletas. Escriban al. Es que repito, es que no sé quién es ninguna. Escriban por favor al Twitter de los originales. Aquí yo solo les puedo resolver que Nicolás los elimine. Porque a él le parece todo muy mal. Hombre, sí. 5-8. Muchas gracias. Bueno, Emilio, vamos con música y en segundos haré paso number 2. Listo. Vamos ahora con Camila Cabello y la que es probablemente su canción más famosa hasta la fecha. Esta fue una versión que hizo en el 2018 para conmemorar 1 billón de streams en Spotify. De este tema en vivo desde el Wembley Stadium de Londres, aquí está Havana. Me quedó una parte inconclusa de Carmen Domingo, hermano. ¿Qué? Yo creo que esa chica de las mascotas hay que enfrentarla otra vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que me faltó Orlando Rivera, hermano. No, pero deje el hombre. No, yo lo dejo, pero yo creo que hay que hacer una segunda ronda. Que tenga un poquito más de violentación de opinión esta muchacha. No, déjela que ya. Que no sé qué edad puede tener esa chica. Carmen, ¿qué edad tiene? ¿90 pesos? No, que va a tener 90 pesos. Hombre. Según la imagen. No tiene 18. Según la imagen, muestra, parece unos 40. 48. Sí. Va por ahí. Hay que darle una segunda ronda, hermano. Déjeme y verá. Déjeme. No, deje. Lo que pasa 51. Es que las segundas partes. 51. Es que las segundas partes siempre son malas. No, son buenas. Estamos de acuerdo. Exacto. Y la segunda parte de la flota, eso es malo. las segundas partes, Fiesta de Disfraces, yo hice una de los 70, es el hit del siglo en Colombia. Y hicieron la segunda de los 60, y eso terminó muy mal, hermano. Sí, eso ya no, ya. Una sola. Si triunfas, catapultas tu inocencia de la fiesta. Te vas en medio de la ovación y ya, listo. Ya, pero si fracasas, ya no hay más fiestas. Pero como uno triunfó, entonces aparece la fiesta número 2 que no ha sido. No, no hay que alargar esas vainas. Eso es mala idea. De acuerdo. Bueno, estamos listos para el paso número 2. Ey. No me hable feo. Son 20 segundos. Ey. ¿Cuánta gente se casó en Gran Bretaña el año pasado? ¿Cuántos matrimonios se realizaron? Ah, ok. Cerque. 10 segundos, es un número. Ojo con Mónica Orlando. Mónica Martínez, 1100. Uy, sufrí por usted, Nico. ¿Por qué? Tranquilo, hombre. Lloré, me salieron lágrimas de sangre. A veces pasa. Se me manchó el jersey. Bueno. Orlando, 450 mil. Nicolás, 25 mil. María Juliana Correa. Oye, muy bonito tu nuevo perfil. Ya es de mujer sexy, ¿no? De fan fatal, ¿no? ¿Te parece? Sí. Ok. Me parece. Muy lindo. Gracias. Y sales muy mona. Sí. Muy bonita sales. Gracias. Muy sexy. Bueno, bueno. Sexy. María Juliana, 50 mil. Menos uno para Mónica Martínez. En los originales. La correccional. Me quito un ladrillo de encima. ¿Por qué, hombre? Porque no tengo por qué explicar por qué me lo quito, es un problema mío. Bueno, tranquilo, tranquilícese. Y Orlando estuvo acertado, pero lejos, pero no da motivo para poner un menos uno. ¿Estás lejos? Orle, estás lejos, pero estás tan cerca. 450 mil. 450 mil. Tan lejos y tan cerca de esa película de Werner Herzog. Claro, no, es de Wim Wenders. Wim Wenders. Wim Wenders. Y la versión Bodrio de Nicolas Cage y McBride. Sí, que es malísima. Déjelos. Estaban tratando de surgir. La respuesta correcta es 275 mil matrimonios. ¡Qué miércoles, harto! Se llevaron a cabo en la Gran Bretaña el año pasado. Y se estima que este año van a 350 mil. Increíble. Harto, ¿no? Y en Colombia nadie se quiere casar. Comencemos por la muestra del programa. El 55% no se quiere casar. ¿Y saben qué? Yo ya me casé. Está bien, además. Entonces, cada... Pero ya, pero yo estuve casada. Pero ya el segundo paso es complejo. ¿Otro matrimonio? Sí. Difícil. Yo llevo tres, mi amor. Claro. Sí, pero... Llevo tres matrimonios. Por eso... Parezco un loco. Bueno, ¿por qué te ríes, Orlando? No, es que la forma como... ¿Qué? Uy, hermanito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Despegamos? ¿Despegamos? Miren, nos quedan homenajes. Nos queda Santiago Ángel, nos queda encuesta, nos queda tema del día, nos quedan premios, nos queda que Cocosete aparezca, nos queda segunda parte de la entrevista catalana, nos queda mucha vaina. Bueno, María Juli, aparte de tu frescura y sensualidad, ¿cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 8, Mónica tiene 3 y Nicolás tiene 5 puntos. Ahí vamos manejando la situación. Ando nervioso, estoy vigilante, estoy suculento. Tengo que cuidar a mi sucesor, tengo que cuidar. No, no es usted, es Orlando Rivera, me da pena. ¿Usted por qué se siente tan confiadito? No, yo estoy aquí mirando a Orly. ¿Cuánto va Orly? Menos 12. No lo está cuidando de mucho, ¿no? Es una, es una mano. Vicisitud de la vida, hermano. Échele una mano que está con la visa. Es una vicisitud, es una cosa permanente. El viejo está colgado, como la maca está. Ahí tenemos una sección para dedicarle a Nico, los sobrados. Los sobrados. Hágale. Muy sobradito. Hágale, hágale. ¿Los sobrados? A ver. Vamos a ver los sobrados. Pero quién sabe. Tampoco me ha tocado. Oiga. En los originales, los sobrados. Qué pereza. Ellos se creen infalibles. Palabra de Dios. Pequeños Larús ilustrados. Mejor dicho, saben tanto que saben a... ¡Ay, señor! Pero... Personajes que cuando deciden suicidarse se lanzan desde su propio ego. Ególatras, narcisistas, ridículos y hasta cretinos. Los sobrados. ¿Un mar de conocimientos? No, la humildad no es lo de ellos. No, está buena porque es cortica, contenido muy flojo, pero está buena. Y pero hasta Confucio hizo malas frases. Sí, esto es una mala de Confucio. Tiene razón, está. Sí, hasta Confucio hizo malas frases, pues. O sea, me va a decir que Keep Delay, pues, se va a ver opacada por, pues, por los sobrados. ¿Será que sí? ¿Será que Keep Delay sí iba a tener tiempo de atendernos? Un árbol no puede tapar el bosque. ¿Sí o no, Orly? Uy, hermanito, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, son las 7, ¿no? 7 y un minuto. ¿No? Bueno, vamos con nuestros temas, después continuamos y en minuticos los homenajes. Vamos ahora con algo de música. Mariah Carey llega hasta ahora con una canción del 2018 que ella grabó para la banda sonora de una serie de ABC, la serie Mixed-ish. Esto es In The Mix. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, tenemos muchos homenajes, pero vamos a centrarnos en uno solo porque hemos sido, creo que, muy cercanos y muy seguidores de este gran compositor americano, Burt Bacharach, que nació hoy, 1928, lo que sugiere que el man tiene 94 años. O sea, me parece que está bien, ¿no? Está viejo, ¿no? Y sigue componiendo y sacando música linda. Él era un tipo muy clasudo y muy pinta fue. Y bueno, antes de que hables del señor Burt Bacharach, tengo que recordarles que uno de los personajes más oscuros de Colombia nació, Manuel Marulanda Vélez Tirofijo, en 1930. Pedro Antonio Marín, su nombre. Un desastroso personaje. Que fue comandante de las FARC y murió en el 2008. O sea, nunca lo agarraron. El ficticio Homer J. Simpson nació en el 56. Es ficticio porque es el protagonista de la serie animada esta de los Simpson. Sí. Bebeu Gilberto, cantante brasileña, hija de Astrid Gilberto, también nació. y nació esta joya, este tesoro oculto, esta belleza milenaria. ¿Quién? Silvestre Dangond en 1980. Ay, milenario Silvestre. ¿Cómo no lo conocimos antes, Nicolás? No, hombre, que tenemos tiempo para ponernos al día. Y Rami Malek, que ganó el Oscar haciendo el papel de Freddie Mercury, nació en 1981. Y nació Burt Bacharach. Emilio. Pues a ver, Burt Bacharach es uno de los compositores más importantes de toda la historia de la música americana. Y de hecho, como ya lo dije antes, hoy todo el sabor de la noche va a ser homenaje a él. Escribir, borrar y volver a escribir para sacar lo mejor de cada persona. De eso se trata el ejercicio del profesor. Y por eso, como presidente, borraremos la palabra guerra para poder escribir frases enteras sobre progreso y paz. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. Porque es que él hizo muchas canciones importantísimas, muchas. La mayoría de ellas son música de él y letra de Hal David. Y esta canción primero, esta canción yo creo que fue uno de los primeros éxitos, que es una canción que originalmente grabó Jack Jones. La vamos a oír en una versión de un gran pianista. El tema se llama Wives and Lovers, pero antes les cuento que esta versión la hace un gran pianista de jazz, que es Lonnie Liston Smith. Entonces comenzamos el homenaje a Burt con esta, Wives and Lovers. En un día como hoy nació Madeleine McCann. Yo les conté de esta niña. Sí. Que desapareció en Praia da Luz, sí, en Portugal. 4 añitos. Y los papás la siguen buscando y tienen fe en que esté viva. La sacaron del cuarto. Nadie supo qué pasó. En un día como hoy nació Adolfo Pedernera. Imagínese. ¡Ja! Déjelo, futbolista y entrenador argentino. Clasificó a Colombia al Mundial del 62. Nació en 1990, murió en el 95, murió en el 18. De River, Huracán, Millonarios. En un día como hoy, hombre, nació el señor Burt Bacharach. Emilio, ¿qué tenemos? Pues a ver, otra canción importantísima que hizo Burt Bacharach es esta, que de hecho originalmente fue grabada por un actor, por el actor Richard Chamberlain. Y Burt Bacharach dice: esa es de las peores grabaciones que yo hice en la vida. Pero muchos años después apareció un grupo ahí en la disquera de él, que era A&M Records, Jerry Moss y Herb Alpert. Y eran dos hermanos que llevaban un año ahí tratando de despegar y no la lograban. Y eran Karen y Richard Carpenter, más conocido como los Carpenters. Y él les dijo: pues miren, yo les tengo esta canción que nunca hizo nada en su momento. Vean a ver qué se les ocurre hacer con ella. Y resultó siendo el éxito más grande de los Carpenters del 69. Aquí está Close to You. Finalmente, en un día como hoy, nació Perry Como, doña Josefina, cantante, hombre, popular, crooner, actor, presentador italiano. Con ustedes, señoras y señores. Bueno. Un video del señor Perry Como. Y José Barros. Ídolo. Murió Perry Como en el 2001. Y murió José Barros en el 2007. Pasen la tumba, don José. ¿Para qué más? La piragua, ¿no? Ídolo, José Barros. ¿Quién era? ¿Era la piragua de...? De Guillermo Cubillos. ¿Puso José Barros? ¿Quién era Guillermo Cubillos? ¿Quién era la piragua? No sé. Buena pregunta. Era la piragua. ¿Pero qué importa quién era José Cubillos? ¿José o Guillermo? Guillermo Cubillos. No, es José Barros, pero... Lo confundo porque tú sabes que a veces los conocimientos se le enredan a uno todas las cosas, ¿no? Hay una muy bella, El Pescador. También. Hay un futbolista que se llama Guillermo Cubillos. ¿Ah, sí? Sí. Debía ser un nombre. Chileno. Porque él, mira. Seguro, porque seguro tiene una piragua. Bueno, bueno. En Magdalena. Bueno. Club Barnechea. Pero, mi amor, tú estás buscando que era realmente Guillermo Cubillos. Sí, pues me dio curiosidad, ¿por qué no? Debía ser un amigo de él ahí en el pueblo. ¿Quién sabe? Debía ser el mejor amigo de él. Eso era muy común entre los compositores de ese género. Se hacen canciones dándose coba el uno al otro todo el tiempo. Vea, era un comerciante. Claro. Bueno, y finalmente en un día como hoy vuelve y nace Burt Bacharach. Nació como tres veces hoy. Sí, y de 8 a 9 va a estar naciendo todo el sabor de la noche. Mucha suerte con tu show. Esta canción, pues yo creo que es de las tres más famosas de él. La original la hizo Dionne Warwick, que fue la gran musa de él toda la vida. Pero la versión más famosa la hizo la reina del soul, Aretha Franklin. Aquí está I Say a Little Prayer. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además, les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Hola, Santiaguito, ¿cómo te va? Hola, señor director, ¿cómo están los originales? ¿Qué tal todo? Bien. Ay, cómo yo quedo animado. ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien. Le tengo una crítica. Por hermanito, hermanito. Sí, fue ablandando la carne para que dar el golpe. No, ya no tengo la crítica porque me acabo de dar cuenta de que sí es una palabra. ¡Ah! ¿Cuál era? ¿Cuál era? No puede ser. La acabo de buscar en el diccionario. Complementación, y sí existe. Muy mal. ¿Quién dijo complementación? Bueno, el señor director. ¿El cuál? ¿Cuál de los sí, dos? ¿Cuál de los dos? No, el director de verdad, no el director. Ah, no, pero yo no he dicho esa palabra, Santiago. No, pero bueno, no importa, yo acepto de todos pero modos. Existe. Existe. ¿Qué más, hermanito? Bien, bien, Jaime, todo en orden, todo muy bien. Con un montón de noticias. Le quiero decir que la agenda informativa de estos días, esta semana, parece que no se va a acabar nunca. Pero bueno, ahí vamos. ¿Le cuento noticias de Rusia? Pues sí. Hermano, es su especialidad, él. Claro, pero es que exacto, experto en ese rubro. Bueno, mire, dos noticias hoy con Rusia y Ucrania. La primera, pues, son las cifras de Naciones Unidas, que son estremecedoras, ya les estábamos contando. 3.500 civiles asesinados en la guerra. 3.500 civiles. O sea, esto, pues, tiene características de genocidio, ¿no? Y por supuesto 14 millones de personas que han escapado de la invasión, de el conflicto bélico, que han huido, que han dejado sus hogares, que han tratado pues de salvar sus vidas y las de sus familiares y arrancar de cero su vida en otro país, en la Unión Europea o en otro continente. Y la otra noticia es con los movimientos que están haciendo Finlandia y Suecia para ser aceptados en la OTAN. Y eso, por supuesto, ha dicho Rusia en varias ocasiones, tendría unas enormes repercusiones pues militares y, por supuesto, de sanciones sobre el gas al continente europeo. El Congreso de Finlandia está unánimemente de acuerdo en ser parte de la OTAN y ya hicieron la solicitud oficial. Suecia está en el mismo camino y pues solamente queda la decisión del grupo del Atlántico Norte para definir si hacen parte o no, y pues entonces con eso defenderse de cualquier acción militar en contra de cualquier miembro, incluyendo Finlandia y Suecia. Esas son las noticias más importantes de Rusia hoy. Y en Colombia, pues mire, vamos a estar hablando mañana con el fiscal general de la Nación. Es una entrevista importante en el contexto del caso del fiscal paraguayo. Su esposa, embarazada, viuda, ya llegó a Asunción. Se espera que el cuerpo del fiscal Pecci llegue el sábado a Paraguay. Y hay algunos avances en la investigación. Dos cosas puntuales. Tres impactos de bala fueron los que le causaron la muerte al fiscal Pecci en Barú. y los artefactos que originaron esos disparos son pistolas 9 milímetros. La policía en Colombia, con inteligencia, ya ha realizado algunas entrevistas con testigos que han llamado, por supuesto, interesados por la recompensa de los 2.000 millones de pesos, y hay algunos testimonios importantes para tratar de dar con los responsables. Y le puedo decir que nos han confirmado fuentes en la policía que las principales hipótesis de la investigación en el caso tienen que ver con Hezbollah. El fiscal Pecci en 2019 lideró una investigación que terminó con la extradición de un miembro de Hezbollah que fue acusado por Estados Unidos de lavado de activos y un caso de narcotráfico, y hay otro en Paraguay que también está solicitado en extradición. Y las principales hipótesis hasta ahora apuntan a una venganza de Hezbollah por las acciones del fiscal Pecci en Paraguay. No, yo no sabía. Yo pensé que era un ajuste de cuentas en Colombia. No, señor. Pues parece que no. Parece que esto venía rastreado desde Paraguay. Qué vaina. Yo no sabía que el man del jet ski se bajó a la playa, pim, pim, pim, se montó y se fue otra vez. Imagínese. No me quiero imaginar una película como de Jason Statham. Así. No, lo grave es que pues nosotros ayer hablamos con un fiscal de la misma unidad, del fiscal Pecci en Paraguay, y nos dijo que en realidad el fiscal Pecci no estaba tan protegido como se ha creído hasta ahora en Paraguay. No tenía un gran esquema de seguridad. No, allá tampoco. No, allá tampoco. Pues eso nos dijo el fiscal que trabajaba con él, que él nos dijo, lo estoy citando, como un hombre cualquiera por la calle, que no tenía escoltas. El problema es que en ese contexto, pues, lo hayan asesinado en Colombia y no en Paraguay. Si es que las hipótesis de la investigación se confirman y tiene que ver con un caso de una venganza por sus investigaciones en Paraguay. ¿A qué hora hacer la entrevista con el fiscal mañana, Paulina? A las 7 de la mañana, Jaime. Bueno, y además tenemos doble... Tenemos doble golpe, porque vamos a hablar con el fiscal general y con el embajador de Estados Unidos en Colombia, el embajador Goldberg. Y usted sabe que la investigación la tiene prioritariamente los Estados Unidos, las agencias de los Estados Unidos. ¿Pero por qué el embajador va a hablar en esa entrevista? No, son dos entrevistas diferentes. ¿Pero tienen que ver con el mismo caso? Pues claro que es de interés público preguntarle al embajador qué han hecho en Estados Unidos con la investigación. Además, porque es que uno de los investigados o de las hipótesis es que este señor que fue extraditado por la operación del fiscal Pecci está hoy en Estados Unidos, en una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, claro que le vamos a preguntar. Listo. ¿Qué más, mío? Bien, Jaime, todo bien. Todo en orden. ¿Tienes ñapa o estás sí, sin ñapas? Le tengo ñapa. Mañana es el primer día de Medellín con alcalde encargado. Oiga, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Tres meses o cuánto? 3 meses con la opción de prorrogar la suspensión provisional por 3 meses más. ¿Y de qué depende que se la aumenten? De que la Procuraduría encuentre en la investigación argumentos suficientes. Así es. Ahora, eso es relativo, ¿no? Porque pues el alcalde Quintero va a interponer una tutela, si es que no lo ha hecho ya. Y pues las tutelas tienen un tiempo límite de 10 días. Exacto. Para garantizar derechos fundamentales. Luego hay que ver cómo se resuelve la tutela, si en favor del alcalde o no. Pero por ahora, el alcalde encargado ya está en el despacho del señor alcalde Quintero en la ciudad de Medellín. Hombre, hermano, pues Santiago siempre tan querido, tan especial, tan buena persona. No, señor. Mañana entonces, doble golpe. Fiscal y embajador de los Estados Unidos. Sí, vamos a estar cargados. Como diría Nicolás, los sobrados. Los sobrados. Van a estar popochos de información mañana. ¿Todo bien, Santiago, con el problema que tenías ayer? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Pues por ahora todo bien, sí. No, yo no sé qué problema era, pero yo no saco a la gente por teléfono en limusinas. A mí que me hablan, pero. Los en una sobrados. Limusina hablando por teléfono es muy harto eso. Ojalá por una limusina. No sé qué pasa, pero te noto raro. Bueno. No, estamos bien. Ahora te llamo para saludarte. Gracias, chao Jaime, un abrazo. Muchas gracias, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy con mi canción favorita de Robbie Williams, ahorita que estamos hablando de él. Esta es una canción que él hizo para la película Bridget Jones's Diary del 2001, película por la que Renée Zellweger recibió su primera nominación al Oscar. También era con Colin Firth y Hugh Grant. Esto se llama Not of This Earth. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, Viaja a las Estrellas, pues con un premio importantísimo que nos toca registrar por tal vez haber seguido esto toda la vida. Y pues hay cierto y mucho conocimiento de lo que han sido los premios Tony en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y bueno, viene una nueva competencia. Emilio, por favor. Bueno, se trata nada más y nada menos que de los premios Tony, que son los Oscar del teatro estadounidense, para ser exactos, el teatro de Broadway. Y pues muy resumidamente vamos a contarles los nominados. Moni, ¿por qué no arrancas, por ejemplo, por los nominados a Mejor Nuevo Musical? Bueno, pues Mejor Musical, Girl from the North Country, de Michael Jackson, MJ. Sí. Mr. Saturday Night, Paradise Square, Six the Musical y Strange Loop. Debo añadir una cosa, Mr. Saturday Night es un musical que está protagonizando Billy Crystal, uno de los mejores comediantes de Estados Unidos que durante mucho tiempo fue presentador de los Oscar, y es basado en una película que él dirigió hace 30 años, que fue un fracaso en su momento, pero al parecer el musical está haciendo un éxito enorme porque además está nominado él en la categoría de mejor actor principal. Por otro lado... Mejor obra, ¿no? Está, no, mejor revival, o sea, mejor remake de un musical, que es, en este caso son tres nominados: Caroline or Change, Company, un musical muy importante que hizo Stephen Sondheim, uno de los creadores de West Side Story, y The Music Man, que de ahí sale una canción muy linda que en su momento grabaron los Beatles, Till There Was You. Y Moni, finalmente cuéntanos cuáles son los nominados a la mejor nueva obra, no musical, dramática. Mejor nueva obra, bueno, creo que es esta, ¿no? Mejor obra, Clydes, ¿sí? Sí. ¿Arranca por él? Ok. Hangman, The Lemon Trilogy, The Minutes, Skeleton Crew. Bueno, para resumir, pues son muchos los nominados, pero estos premios se van a entregar el día 12 de junio. Un domingo. Y en Estados Unidos la transmisión va a estar a cargo de CBS y de Paramount Plus. Sabemos que aquí en Colombia tal vez el tema no es tan común, pero digamos que en nuestro afán de registrar las cosas culturalmente importantes, pues no podíamos dejar de lado los Tony. Es la gira, es la ceremonia número 76, y sabes que no sabía que las obras premiadas van a realizar giras mundiales y a veces se extienden por meses o incluso años. Años, años. De hecho, una obra exitosa en Broadway dura un par de años. Si dura un par de meses, eso es que no le fue tan bien. En Colombia, sin embargo, es diferente. En Colombia, una obra exitosa se extiende generalmente por meses. Aquí todavía falta construir un poco esa cultura del teatro. Bueno, muchachos, muchas gracias. Sí, una buena obra en Broadway dura 25 años. Sí. Me faltó decir eso. En Colombia, una buena obra dura unos meses, no varios meses, unos meses. Pero pues es que, ¿cómo hace uno? 80 mil barras la boleta y solo el fin de semana. Broadway es toda la semana y a $400 la boleta en platea. Es otra cultura. Una obra en Broadway cuesta montarla $10 millones. Y pues se recuperan, pero después de la pandemia ha sido muy duro para el tema de Broadway resurgir. Eso ha sido, yo creo que casi imposible, maratónico. Con mucho sudor, digo yo. Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, listo, ya tenemos el ganador, sí, de Twitter. Sí. A la pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota en un avión? Ganaron Cristian Camelo, que dijo: en un vuelo Ciudad de México y Cancún con las pirámides de hueso compradas en Teotihuacán, el control de equipaje la raspó para ver que no fuera cocaína y me dice eso le pasa por ser colombiano. Y vaya uno, dígale algo y no vuelve a ver la luz del día, María Juliana Mamazota. Diana Castro dijo, estábamos en el avión y se escuchaba un señor hablando muy fuerte diciendo, Google la hora, Google tal cosa. Todo el vuelo así, aterrizamos, ya nos estábamos bajando y el señor me empujó y yo ya le iba a decir de todo. Me di cuenta que era ciego. Oh. Ese sí nunca lo leímos. Pues que yo leo. Fuerte. Bueno, ¿no? Sí. Perfecto, vamos con el último arepaso de hoy. Investigadores de los Estados Unidos han hallado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria según los resultados preliminares de experimentos con ratones. El descubrimiento puede abrir una vía para atacar el Alzheimer, una enfermedad devastadora y hoy sin cura. Los científicos extranjeros han sacado el líquido cefalorraquídeo de ratones pequeños y los han inyectado un tiempo después. Y esa transfusión permitió que ratones que habían olvidado una secuencia sencilla de eventos fueran capaces de recuperar esa capacidad. El descubrimiento abre nuevas vías para buscar la cura del Alzheimer. Desafortunadamente a Glenn Campbell no le tocó, no, o si no sería una luminaria. Bueno, pues los ratones los tomaron en dos edades, en la edad pequeña, de 2 meses y medio. ¿Cuánto representa 2 meses y medio en la edad de un humano? ¿Qué edad sería en los humanos 2 meses y medio de un ratón? Muchas gracias. O con las manos de Mónica. Acabó el tiempo, tengo abierto esto y solo tengo dos. Orlando Rivera, 17 años, Nicolás, 30 años, María Juliana, 15 años y Mónica, 25 meses. Menos uno para Mónica Martínez y para Nicolás Samper. En los originales. Los demás pasan en las sombras. La correccional. Diciendo cosas muy equivocadas. Entonces les hicieron el experimento a los 2 meses y medio y se lo repitieron a los 18 meses. En humanos les hicieron el experimento a los 9 años y se lo repitieron a los 70 años. Nadie gana. Era 9 años. Vea. Buen dato ese. ¿Cómo va el arepaso, María Julia? Orlando tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 8, Mónica tiene 2 y Nicolás tiene 4. Yo tengo la esperanza de que mañana te recuperes, María Julia. Yo me recupero mañana, vas a ver. No, pero estoy seguro de que mañana estás en más 8. Está bien. Vas a ver lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio estructural en el programa. Va a ser muy criticado, pero lo voy a hacer para que seas competitivo este mes. ¿Qué está opina, Nico? Me parece magnífico. Pues que yo pueda contestar por ella o Emilio. Claro, buenísimo. Y esperemos a ver si tenemos la verdad. Así llegamos al final de los originales, viendo imágenes del confinamiento en Shanghai. Uy, hermano, eso sí es muy fuerte. Vienen cárceles. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y así pues concluimos. Y me queda pendiente la segunda parte de la entrevista de la chica que no le gustan los animales. Muchas gracias. Buenas noches.